pajarito que por el monte gorjeo, que por el monte gorjeo. Soy un triste pajarito. Soy un triste pajarito que por el monte gorjeo, que por el monte gorjeo. Soy un triste pajarito. Y aunque soy muy pobrecito, nada del mundo deseo. Yo gozo de lo bonito, de lo bueno y de lo feo. Aunque soy muy pobrecito, nada del mundo deseo. Yo gozo de lo bonito, de lo bueno y de lo feo. Y a Medellín te he de llevar, que es un paseo particular. Eres mi prenda querida y yo tu pájaro. Arrima acá tu boquita y haremos curucutú. Me da pobre de la guacamaya. Pobre de la guacamaya, ay que lástima me da. Ay que lástima me da, pobre de la guacamaya. Se acabaron las pitayas y ahora qué comerá. Pobre de la guacamaya, ay que lástima me da. Se acabaron las pitayas y ahora qué comerás. Pobre de la guacamaya, ya esa lástima me da. Ay, vuela, revuela, vuela. Vuela voladora, si me ha de querer mañana. Vámonos queriendo ahora. Vuela, vuela, vuela, pájaro azulejo. La cáscara guarda el palo y la cáscara y el pellejo. Y con las patas por comerse las pitayas que reservaba mi mata. Y la rompió la canalla con el pico y con las patas por comerse las pitayas que reservaba mi mata. Vuela, vuela, vuela, pájaro galán, cuando me llevaron preso de aquí para Yucatán. Y vuela, revuela, vuela, con la palomita, si me has de querer mañana, vámonos queriendo ahorita. Quisiera guacamaya, pero de las más azules, pero de las más azules, él quisiera guacamaya. Para pasearme en Celaya, sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes, y hasta el martes que me vaya. Para pasearme en Celaya, sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes, y hasta el martes que me vaya. Y vuela, revuela, vuela, vuela voladora, si me has de querer mañana, vámonos queriendo ahora. Ay, vuela, revuela, vuela, volando viene, volando va. Yo te quise y no lo niego y olvidarte sin capaz. Ocho de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este jueves 21 de febrero del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores. este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves. Y aquí con el gusto de siempre desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, que es nuestra casa. Y desde luego la casa de todos ustedes. Desde aquí pues reciban un saludo y nuestro agradecimiento porque después de tantos años pues siguen aceptando esta convocatoria cotidiana para este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce muy bien, la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, que les cuento, pues la mañana poquito más fresca, porque hay un frente frío muy débil, a lo mejor pasa casi desapercibido, pero ya saben que en estas cosas no se sabe exactamente qué va a pasar y menos en Jalapa. Pero por lo pronto, miren, el cielo está despejado, poquito más fresca la mañana, lo cual se agradece. Pues nosotros ya estamos aquí muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio radiofónico, el señor Andrés de Jesús Reyes, aquí en los controles técnicos, es nuestro curador musical también, y Lupita Páez, que se encarga de todo el manejo de las redes sociales y algunos otros aspectos de la producción del programa. Nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana, aquí a mi derecha, en la cabina de frecuencia modulada, Lalo Jarbio. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Gusto en saludarte. Y desde luego, todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, académicos, suspirantes, funcionarios y demás, reciban el saludo de Ernesto Colinot, nuestro coordinador, de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, de donde depende Radio UV. Y Carlos Romano, con mucho gusto, les dice que estamos comenzando. La tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. El cadáver del hombre de los hongos aún no había sido retirado. Saltamos sobre él y corrimos a buscar sedientos nuestros vasos. Entonces Gaspar se acercó a mí y preguntó: ¿qué le pasó? ¿Quién es él? Fue Lucila la que explicó. Ah, era el hombre de los hongos. Los de hoy son venenosos, se rió. son de los que crecían donde te halló mi padre. En ese instante, dos mozos tomaron el cadáver y desaparecieron con él dentro de la negra espesura de la huerta. Una mujer vino a limpiar el vómito que había quedado sobre el mármol del piso. Mis padres, tomados de la mano, se aproximaron a la escalinata. «Everardo, esta noche no habrá hongos», dijo Elvira. «Ay, es una desgracia», respondió él. «Se veían tan deliciosos». Los músicos empezaron a tocar. Y Venecia, sus canales, sus palacios, su poesía, vino a nosotros vía Vivaldi. Las bebidas y las fuentes circulaban. Gaspar tomó un canapé de huevos de hormiga y me lo ofreció. Lo tomé deleitada. Lucila inquirió perentoria. ¿No me ofreces a mí? Gaspar tomó otro y se lo ofreció con la misma cortesía. ¡Yo no lo quiero!, gritó ella. ¡Tíralo! Gaspar se lo llevó a la boca y lo tragó. Se retaron con la mirada y Lucila acabó por morderse el labio inferior, su costumbre habitual cuando estaba furiosa. Sebastián se había acercado al grupo y también le preguntó a Gaspar: ¿y a mí no me ofrecerás? Gaspar asintió, tomó otro bocadillo y se lo entregó con deferencia. Sebastián lo dejó caer al suelo y dijo: «Tendrás que aprender a servir sin tocar la comida con los dedos». «Si es necesario, aprenderé», respondió Gaspar, y con aplomo, con una mirada, ordenó a un mozo que recogiera el canapé. La derrota de mis hermanos no me produjo placer. Quise humillar al advenedizo, pero algo me contuvo. El hombre de los hongos, Sergio Galindo. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Nuevamente, muy buenos días, 8 de la mañana con 15 minutos aquí en la revista. Una tuit revistera que sale como Mademoiselle Axolotl. Me gusta ese nombre, Mademoiselle Axolotl. Nos manda una foto muy elocuente de una carretera con neblina y dice: ¡ay, viene el frío! ¡Ahí viene el frente frío! Ciertamente, ha pasado varias veces que aquí en Jalapa amanece así muy bien y por ahí del mediodía, por ahí de las 2, 3, empieza a bajar la neblina. Por eso hay que salir preparados en estos días. Ahora, el pronóstico del clima decía: jueves descenderá levemente la temperatura. A ver si es cierto. Mi queridísimo Raciel Martínez, ¿cómo estás? Qué gusto, siempre pendiente del programa, mi querido Raciel, y dice: wow, Galindo, exquisito bocadillo, así, ¿verdad? Estos últimos han estado fuertesones desde la Pando y bueno, esta cosa tremenda del hombre de los hongos. Por ahí hubo una película, ¿no te acuerdas quién la dirigió, Raciel? Una película mexicana. ¿Quién era el hombre de los hongos? Así él lo debe de saber. Pero esto es cierto. Hacían a las personas, a determinadas personas, y les pagaban, creo, una miseria porque probaran los hongos para ver si no estaban envenenados o que no eran hongos venenosos, ¿no? Para que la burguesía, que se daba una muy buena vida ahí, pudiera comer tranquilamente. Pero, lean el libro. Es muy fácil de conseguir. Sergio Galindo y más acá en Veracruz. Bueno, muchos saludos a nuestro coordinador de comunicación universitaria, Gabaldón, sí es cierto. Gabaldón, muy bien. Vamos a ponerle una palomita a Raciel. Estará exento de examen para este semestre en cuanto a cine. Y hablando de cine, pues ya llegó Ambulante. Hoy se inicia este proyecto bien ambicioso y que se ha estado desarrollando de una manera óptima aquí en el país. Ya va en la 14 edición. Para descubrir, para compartir, para transformar. Hoy se inicia en el Teatro del Estado a las 19:30 horas. Es la función inaugural con una cinta que se llama Soles Negros. Soles Negros, a través del testimonio de activistas y periodistas, Soles Negros desdobla el mapa de un país transformado en una vasta fosa clandestina como consecuencia de la impunidad. Una visión crepuscular y a la vez luminosa del México actual. Es un largometraje, pues dura 154 minutos. Será exhibida en el Teatro del Estado el día de hoy a las 19:30 horas como inauguración de Ambulante. Y para mañana en el Ágora de la Ciudad ya empieza a tomar ritmo el festival. En el Ágora de la Ciudad, en el Centro Recreativo Jalapeño, en Cinépolis Plaza Museo, Teatro JJ Herrera. Yo les aconsejo que busquen el programa porque yo les voy a decir día con día, ¿no? Hoy la inauguración y mañana les comentamos las funciones de mañana. Pero lo mejor es que lo tengan en algunas de las sedes, bueno, en todas las sedes, que es Ágora de la Ciudad, Centro Recreativo Jalapeño, Cinépolis Museo y Teatro JJ Herrera, tienen estos programas impresos. Desde luego, pues pueden entrar a la página también, ¿verdad?, del festival. Va a haber en Coatepec también. Aquí se inaugura en Veracruz. Y luego se van para Querétaro, luego Puebla, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Ciudad de México. Así que aquí se da el banderazo de salida. Muy bien. Estaba leyendo a uno de nuestros escritores conocidos y favoritos, que es Jordi Soler, que además escribe en la página cultural de algunos medios como El Milenio, y titula su entrega Los Antropófagos. Dice que el filósofo Samuel Ramos publicó en 1934 un controvertido ensayo muy leído y con muchas reediciones, de título El perfil del hombre y la cultura en México, y fue publicado en ese periodo con la Revolución todavía muy, muy presente, en el que la intelectualidad y el mundo artístico trataban de definir el alma mexicana. Y el libro de Ramos fue muy criticado en su tiempo por sus colegas, pero también por sus lectores, pues tiene generalizaciones insostenibles y algunas ideas ríspidas, cuando no hirientes, como la del egipticismo indígena. Egipticismo indígena. Y sobre todo la del sentimiento de inferioridad del mexicano. Después de la publicación de este libro vinieron otros que hurgaban también en el alma mexicana y que fueron enmendándole la plana a él, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Paz o más recientemente La jaula de la melancolía de Roger Bartra, por poner dos ejemplos prominentes, ¿no? A pesar de que le han enmendado la plana, el libro de Samuel Ramos sigue aquí a los 85 años de su publicación y su relectura, a pesar de sus ideas ríspidas que también siguen ahí, arroja cierta luz sobre el México y el mexicano del siglo XXI, para quien se anime a leerlo con un espíritu constructivo. Porque Ramos sitúa el origen de la célebre improductividad mexicana en la época de la conquista. Los conquistadores eran soldados, no hombres de trabajo que tuvieron que explotar sus nuevas posesiones por medio de la raza vencida. Por eso el trabajo en América no tuvo el significado de un bien para librarse de la necesidad, sino de un oprobio que se sufre en beneficio de los amos. Y más adelante escribe, la riqueza no se obtenía mediante el trabajo, sino merced a un privilegio injusto para explotar a las clases de abajo. Un privilegio que es el origen de la corrupción, porque desde aquella perspectiva trabajar carecía de sentido. Y quien quería progresar, pues tenía que buscarse el privilegio que no le correspondía por la única vía posible, la de la chapuza, la trampa. Luego Ramos, a partir de este sentimiento de inferioridad que nos achaca, para pasar revista a la incapacidad del mexicano para mirar a largo plazo, para proyectar cosas que requieren tiempo para hacerse bien. Y como el espíritu del mexicano está alterado por el sentimiento de inferioridad y además su vida externa en el siglo XIX está a merced de la anarquía y la guerra civil, pues no es posible ni el sosiego ni la continuidad en el esfuerzo. Lo que hay que hacerlo pronto, antes de que un nuevo desorden venga a interrumpir la labor. Esta vida a salto de mata, llena de dejadez, de proyectos al aventón que irremediablemente producen cosas mal hechas, se complica con otro elemento del alma nacional, que es la ruta del carácter mexicano, que más resalta a primera vista. Nos advierte el filósofo antes de apuntar, no hay nada en el universo que el mexicano no vea y juzgue a través de su desconfianza. Es como una forma a priori de su sensibilidad. El mexicano, según Ramos, desconfía de todo y de todos. Y esta desconfianza termina apuntalando la dejadez y el hacer las cosas mal. Si es comerciante, no cree en los negocios. Si es profesional, no cree en su profesión. Si es político, no cree en la política. ¿Cómo se puede hacer bien una cosa que no se cree? Pero Ramos va todavía más allá. El mexicano considera que las ideas no tienen sentido y las llama despectivamente teorías. En este mundo sin ideas que nos presenta el filósofo, la vida mexicana da la impresión en conjunto de una actividad irreflexiva sin plan alguno. Bueno, la suma de los elementos del alma mexicana que va destripando Ramos a lo largo de su ensayo no confirman la imposibilidad de trazar un plan en este territorio movedizo donde el trabajo no vale nada, nadie confía en nadie y el único que progresa es el que consigue un privilegio. Difícil suscribir todo lo que dice esta persona, ¿no? Porque, es decir, como tampoco se puede simplemente descartar del incendio que Ramos nos pinta, pues quedan todavía algunos rescoldos. Habría que revisarlo con lupa, ¿no? Y decir, esto, palomita, esto, tache, lo dejamos así. Sí, puede ser. Muy bien. Jordi Soler, usted encuentra esto que se llama Los antropófagos. En la la página cultural de Milenio. Ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Las 8 con 25 es hora de nuestro primer espacio musical que ya tiene listo Chuchín. Thank you. Tres décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Está rica esta versión, ¿verdad? De la Rapsodia Húngara número 2 de Franz Liszt en jazz. Es Eugene Cicero. A mí personalmente, que me gusta mucho la música clásica, me encantan las versiones de jazz, por ejemplo, del trío de Jacques Lussier a la música de Bach. Es muy rico. Ah, pues hasta tenemos una cortinilla donde nos dice Lupita los las redes sociales. Es una de esas muestras. Saludo al maestro Orville Paz. Orville Paz nos llamó por teléfono para invitar a todo el auditorio, porque la Orquesta de Guitarras de Xalapa va a presentarse en un concierto el día de hoy en la Iglesia Emperatriz de las Américas a las 7 de la noche. Entrada libre. El concierto se titula La Rapsodia, justamente, pero esta es una obra de Debussy. Para clarinete, solista, Orquesta de Guitarras. Oye, la Iglesia Emperatriz de las Américas es la del dique, ¿sí? La Iglesia Emperatriz de las Américas es la del, la de Guadalupe. Oh, es que no me pusieron la dirección. A ver, maestro Orville, ahorita a ver si lo... Ahorita rápidamente algún revistero nos lo va a decir. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. La Iglesia Emperatriz de las Américas es la que está en la Avenida Américas, frente a donde estaba la Coca. Eso, muy bien. Muchas gracias, Armando. Carlos, fíjate que la semana pasada no pude evitar que hablaran un poco acerca de el chayote, ese término que se ha utilizado para denominar al embute, al soborno que se le otorga a algunos medios y a algunos periodistas. Ajá. La última semana de enero, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema. Él dijo que se terminaba la subvención, que ya no iba a haber el llamado chayote, que se acababa el soborno a medios y a periodistas. Dijo López Obrador: vamos a transparentar lo que tiene que ver con la publicidad del gobierno. Esa noticia cayó como ácido a los oídos de muchos periodistas que han fincado su patrimonio en la extorsión, el soborno y el chantaje. Periodistas que vendían la verdad a un precio muy alto, causando un daño terrible a la sociedad que vivió por muchos años manipulada y engañada. Sin embargo, Carlos, ¿tú sabes cuál es el origen del chayote? ¿Por qué se le llama a este embute, a este soborno, chayote? Pues fíjate que alguna vez me enteré, pero ya se me olvidó. Fíjate que en el libro de Julio Scherer, Los Presidentes, hay un pequeño pasaje que quiere explicar el origen de este término. Dice Scherer: mientras el entonces presidente de la República pronunciaba un día de 1966 el discurso inaugural de un sistema de riego en el estado de Tlaxcala, entre los reporteros corría la voz: ¿ves aquel chayote? Están echándole agua. Ajá. Ve allá. Allá, semioculto por la trepadora herbácea, sigue el relato de Scherer, un funcionario de la presidencia entregaba el chayote, nombre con el que desde entonces se conoce al embute en las oficinas de prensa. Perdón. En su manual para el nuevo periodismo, Raimundo Riva Palacio sentencia que el chayote es la forma más baja de corrupción y la violación más primitiva de la ética profesional, como también es la más extendida y soslayada por todos. Sin embargo, Carlos, la palabra ha sido utilizada de manera muy arbitraria, pero muy, muy arbitraria, según la conveniencia también del gobernante. ¿Sí? El chayote es un soborno que otorga el gobierno para que un periodista o medio de comunicación distorsione las noticias y con ello la verdad y la realidad a favor del que entrega el chayote. Por lo mismo, Carlos, el chayote lo reciben esos que se ponen del lado del gobierno, esos que venden la figura de un torpe gobernador, por ejemplo, Cuitlago García, como si fuera un estadista. Aquellos que abren sus medios de comunicación solo para publicar los boletines del gobierno. El chayote, Carlos, por supuesto, no lo reciben los críticos. Porque el chayote es para los panegiristas. Esos que andan buscando al gobernante en turno en los eventos, esos que se ponen a sus pies de los funcionarios y les otorgan calificativos magníficos y falaces a la ley. Así es, así es. Se está usando de manera muy arbitraria porque hoy día, por ejemplo, en el entorno, digamos, de la Cuarta Transformación, cualquiera que critique a López Obrador, digamos, cualquiera que critique al gobernador, cualquiera que critique al alcalde Hipólito Rodríguez, sí, es un chayotero. Pero habría que preguntarse por qué llamarle chayotero a una persona que no está recibiendo ningún soborno, ningún embute, ¿sí? Y los que están recibiéndolo los están llamando magníficos. Chayotero es aquel que recibe el dinero y que está hablando bien, aunque bien de un gobernante, aunque este esté actuando mal. Los críticos no somos chayoteros, Carlos. No. Los críticos tenemos un medio de comunicación a veces, y lo que nosotros buscamos, porque somos una empresa, porque tenemos trabajadores, empleados, buscamos un convenio de publicidad. Ese convenio de publicidad nos obligaría a nosotros a difundir las noticias o los logros, los hechos de una administración, pero no nos obliga a cambiar nuestro punto de vista sobre las cosas que esté haciendo mal un gobierno, ¿sí? El gobierno de Jalapa, por ejemplo, el ayuntamiento de Jalapa, ha estado dando chayote, ¿sí? Y ha estado dando chayote para que unos cuantos medios de comunicación traten de distorsionar las cosas que se han estado haciendo mal en el municipio. Los que nunca hemos pedido chayote, ni lo recibimos, ni lo buscaríamos, y para eso está el de comunicación social del gobierno de Jalapa. Habría que preguntarle cuántas veces Libertad Bajo Palabra o cuántas veces Armando Ortiz ha ido y le ha pedido chayote, ¿sí? Nunca lo hemos hecho porque nosotros nos movemos bajo una ética que nos ha mantenido siempre en un nivel muy, muy de aceptación dentro de nuestros propios lectores. No podríamos recibir chayote. El chayote se vería de inmediato, por ejemplo, si nosotros un día estamos hablando de las cosas que está haciendo mal el alcalde y al día siguiente ya estamos nosotros rindiéndole alabanza al alcalde. Claro. Cuando ustedes vean eso en Libertad Bajo Palabra o vean eso en Armando Ortiz, entonces pueden decir, ese ya se convirtió en un chayotero. Entonces, habría que tener cuidado con la palabra chayote, con el término chayotero, porque se está utilizando muy arbitrariamente. Chayotero es el que está recibiendo un soborno, un embute por parte de un gobierno para hablar bien de ese gobierno o para ocultar la realidad de ese gobierno. Carlos. Sí, yo no sé si ha habido un señalamiento concretamente a tu medio y a ti. No, yo no lo digo yo lo digo porque en redes sociales así se maneja, ¿eh? Sí, no, mira, yo conozco muy bien y he platicado con Comunicación Social del Ayuntamiento, y aquí el sentido es el siguiente, si bien es cierto que no es chayotero todavía alguien, hay muchos medios que buscan serlo. Porque desde las administraciones pasadas estaban acostumbrados a recibir el chayote en sobrecitos amarillos que a mí me enseñaron que todavía dejaron de la administración pasada. Entonces el aspirante a chayote lo que hace es justamente hablar mal de un gobierno sin fundamento, digámoslo así, esperando que sea llamado para que le den su chayote. Aunque todavía de hecho no lo había recibido, ¿no? Pero como ya estaban acostumbrados así, pues de repente se descontrolaron. Y yo he conocido reporteros que se han quejado amargamente porque ya no les dieron chayote. A mí me lo han dicho, compañeros, amigos, pues. Digo, no, conocidos. Sí, así lo han dicho públicamente. Sí, a mí sí. Me tocó escuchar, por ejemplo, a Lozano Carbonell en un programa que tenía en Avan Radio, en donde decía, el gobierno está tan austero, dice que ya no hay ni para chayote. Fíjate, así lo decía claramente. Sí mismo. Pues sí. Entonces, pero sí, no hay que usarlo tan arbitrariamente. No, claro, tienes razón. Y además, pues no todos son así. Sí, de alguna manera, fíjate, Carlos, hay que aprender ya a ser autónomo de lo que es la subvención del gobierno. Es importante la subvención del gobierno y el gobierno debería de entender también a los medios de comunicación como empresas. ¿sí? El gobierno no está para apoyar a las diferentes empresas. También tiene programas, tiene sistemas de desarrollo económico para muchas empresas. Los medios de comunicación también somos empresas. Pero no nos voltean a ver porque nosotros de alguna manera, lo que ellos quieren es sumisión, es abyección por parte de nosotros. Cuando nosotros no estamos mostrando esa sumisión, esa abyección, entonces ni nos voltean a ver. Nosotros nunca hemos acudido, por ejemplo, a Palacio de Gobierno en esta administración a pedir nada, porque hemos aprendido a ser autónomos. Hemos encontrado fórmulas que nos han ayudado a ser independientes. La publicidad de Google, por ejemplo, la publicidad en otros medios. Desde Europa, por ejemplo, algunas agencias se han anotado con nosotros para que les publiquemos algunos artículos y ellos pagan en euros. Entonces, hemos aprendido a hacer todo esto. Queremos hacer una agencia de noticias precisamente para eso, para no pedirle nada al gobierno, vivir del gobierno. Yo la verdad es que sí dudo que este gobierno, porque los conozco, pidan sumisión a los periodistas. Lo único que piden es que digan la verdad, que no la trastoquen y que no se pongan a atacar sin ton y son, por X razones, ¿no? Simplemente la verdad, y cuando hay una crítica, pues que venga la crítica, ¿no? Pues esa es la labor del periodista. Exactamente. Sí, por eso no hay ningún problema. Exactamente. El problema podría radicar en que a veces el gobierno ve la verdad con un cristal diferente al que la están viendo. Ahora mira, ¿qué pasa cuando tú haces un acuerdo de publicidad con un medio? ¿A poco ese medio de alguna manera no se va a retraer a hacer crítica porque eres un cliente? Y además hay muy buenos clientes, ¿no? Exacto. Eso, fíjate, también puede pasar, que dices tú, lo critico, no, porque pues es mi cliente. Yo cuando trabajé en una radio privada hace muchos años, me decían, vas a tener total libertad para criticar. Dije, uy, perfecto. Y empecé, ¿no? Oiga, que no se estacionen así, que acá, que no sé qué, que porque... Oye, no, eso no lo digas porque estás aludiendo a un negocio, a un videoclub que es cliente, y no vayas a hablar mal también de la Coca-Cola porque es cliente, ni también de no sé quién porque es cliente, ¿me entiendes? Entonces dije, bueno, ¿dónde quedó la libertad que me habían ofrecido? Exacto. Yo solo conozco un ejemplo, Carlos, el ejemplo de Libertad Bajo Palabra y de Armando Ortiz. Cuando nosotros teníamos un convenio en el Congreso y el líder del Congreso era Juan Nicolás Callejas, nosotros encontramos un fraude en el en una asociación civil que tenía Juan Nicolás Callejas, y en el que recibían todos los pagos, el 10% de los pagos de las cafeterías estatales iba para Equipo Liderazgo Mexicano. Nosotros lo hicimos público y salió en primera plana en el periódico Notiver. ¿Sí? Y a nosotros nos dijeron, nada más que tú estás recibiendo del Congreso del Estado un convenio, está peligrando tu convenio. ¿Tú crees que nos preocupó? Nos quitaron el convenio. Nos habló la de comunicación social, Vicky Hernández, y nos dijo que le estábamos pegando al hijo del líder Juan Nicolás Callejas y que por eso se había molestado. Y nosotros le dijimos, pues no, ese no es nuestro problema. Y nos quitaron el convenio, ¿eh? Sí, claro. O sea, para nosotros el convenio es una cosa, y la ética profesional es otra cosa. Ese es el único ejemplo que yo conozco. De los otros no podría yo hablar. Sí, sí, sí. Pues tienes razón. Carlos, hoy en la Quinta de las Rosas seguimos con El Quijote. Uh-huh. Seguimos con Lucía Berlin, por supuesto. Y seguimos también con El Amor en los Tiempos del Cólera, que ya empezamos la lectura después de muchos años que nos lo estuvieron pidiendo. Entonces hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas regresamos con el taller Libertad Bajo Palabra. La semana pasada estuvo con nosotros el poeta Juan Hernández Ramírez. Un día te voy a leer aquí al aire el poema que hizo Juan Hernández Ramírez al Chile. Bueno. Al Chile, caramba, en serio. Es un poema bellísimo que valdría la pena. Es una oda completa al Chile. Qué bien. En náhuatl y en español. Y en las dos musicalizada, se oye la música de esa poesía, Carlos. Fíjate que ayer en la dichosa palabra retransmisiones, porque se ve que se les acaba el presupuesto y luego empiezan a retransmitir los programas que sí les pagaron. Y entonces estaban haciendo una pregunta, que luego suelen hacer preguntas así curiosas. A ver, si usted pudiera vivir en alguna novela, ¿cuál escogería? Y una persona escogió 100 años de soledad. ¿Y por qué? No, pues a mí me gustaría vivir en 100 años de soledad para conocer Macondo, para conocer los personajes mágicos de García Márquez. Pero dice Eduardo Casal, dice, yo también coincido con la persona que habló, yo también me gustaría vivir en 100 años de soledad, pero no con la familia Buendía, dice. Pues de alguna manera, Carlos, la lectura nos hace vivir en esos lugares, sí, en pues esos sí. sitios. Entonces, si quieren, el día de hoy nos trasladamos a la Sierra Morena con el Quijote, o nos trasladamos también a los parajes de El Amor en los Tiempos del Cólera. Muy bien. Saludos. Carlos, nos vemos entonces. Saludos. Hasta que luego. Estén bien. Hasta luego. Armando Ortiz, faltan 13 minutos para que sean las 9, aquí en la revista. Era viento junto al sol. I see trees are green, red roses too. I see them bloom. Think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue and clouds are white, bright blessed day, a dark sacred night. I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, but also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. Cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Y ya casi 31. Oye, Chuchín, ¿qué canción te sacaste de la manga? Esto está como para viernes, ¿verdad? Está así como muy, no sé cómo tú. Chris Botti. What a wonderful world. Y dice Lourdes Hernández Quiñones, bien por esa canción. Felicidades a Chuchín. What a wonderful world. Mundo maravilloso. Complejo, sí, pero maravilloso. Saludos, Lulú, que estés muy bien. Y Fernando González dice, uf, y recontra uf, qué bonita música. Gracias. Gracias, Chuchín. Sí, ahora sí. Bueno, normalmente, pero de repente todos nos quedamos así, wow. Igual Rosy, ¿verdad? También Rosy. Está entre preparando su programa, pero al ritmo de la música. Si uno escucha solo el cuerpo cuando termina de comer el bocadillo de queso, puede disfrutar de la merecida satisfacción. Decir, ¡ay, qué bien me he quedado! Por el contrario, si soltamos las riendas de la imaginación, enseguida pensamos, ¡oh, yo hubiera preferido que el bocadillo fuera de jamón del bueno! ¡O, pues ahora me tomaría un postre! Esta tendencia a prolongar indefinidamente la actividad es contraria a todo lo que piensa y recomienda Epicuro, sobre el placer, que es el tema que hemos estado abordando esta semana a raíz del libro de Fernando Savater que se llama Muchas Felicidades. También participan Carlos García Gual y Javier Goma Lanzón. Bueno, esta imaginación omnívora que cada vez quiere más ha sido característica de muchas épocas históricas y me parece que también predomina en la nuestra. Hace unos años en Estados Unidos se repetía mucho una frase que supongo, dice Savater, que también debía de circular en el resto del mundo. La frase decía, nunca se es lo bastante rico, nunca se está lo bastante delgado, nunca se sale lo suficiente en la televisión o en la radio. Estos tres deseos se pueden reducir a uno solo. Nunca es suficiente, lo que nos sitúa en el polo opuesto de las recomendaciones de Epicuro. Y es que si dejas volar a tu imaginación, nada te parecerá nunca suficiente. Siempre puedes imaginar algo un poco más intenso, más grande, mejor. Alguien puede acumular una cantidad de dinero tan exorbitante que sabe perfectamente que no se la va a poder gastar en toda su vida, por mucho que se aplique en despilfarro. Y en lugar de quedarse satisfecho y descansar, perdón, le ves urdiendo nuevas jugarretas para aumentar el patrimonio. Uno diría, ya está bien, hombre, ya tienes suficiente. Y no, ¿qué va a estar? Mientras corremos detrás de la imaginación, no va a estar nunca, no habrá meta, porque la imaginación nunca se calma. ¿Sí? El deseo se calma cuando lo alimenta la necesidad, porque la necesidad es concreta. Tengo frío Y si me abrigo o me tomo un café calientito, sacaré ese frío de mi cuerpo y ya no lo tendré. Mientras que la imaginación es inconcreta e infinita, de manera que el anhelo, la inquietud y esa sensación tan perturbadora y molesta de que nos falta algo, no se apaga nunca. ¡Qué cosa, verdad! Bueno, qué lata con la imaginación en este sentido. Y es que la imaginación no solo alienta el deseo de acumular bienes materiales, también desea de manera voraz e insaciable aparentar, acumular reconocimiento. Sin ir más lejos, yo sé perfectamente que las listas de libros más vendidos están trucadas y que además de ser mentiras son una trivialidad, por no decir una estupidez. Sí, nos venden libros como Las Grandes Maravillas o los premios, ¿no? De grandes editoriales, que la verdad son buenos libros, digamos, en términos generales, pero nada extraordinario. Uno que otro, pues. Pues bien, en cuanto veo una en un suplemento, si coincide con un momento en que he publicado libro y sé que está distribuido, dice Sabater, ya en las librerías, me apresuro a buscarme, ¿sí? Y a ver dónde estoy, dice Fernando Sabater, que además vende bastante bien. Es una cosa increíble, y no hablemos de cuando se te acerca un colega o un conocido que sabes a ciencia cierta que es un cretino despreciable y te dice, vaya, Fernando, qué bueno es tu libro. Pues bien, aunque su criterio te importe un pimiento y el tío te parezca un mamarracho despreciable, no puedes evitar alegrarte. A veces pienso que si la persona más repugnante que conozco halagase mi trabajo, me daría una satisfacción parecida, bueno, digamos que no demasiado inferior a la de ver cómo Aristóteles se levanta de la tumba para decirme, ¡ay, oh, que soy un buen escritor, magnífico! Se trata de anécdotas sin importancia, pero si no tomas medidas, te ves metido sin demora en un bucle fatal. Los halagos se calman y enseguida esperas encontrarte con otro que te alabe, que te acaricie, que te pondere favorablemente, que te dé lo que sea para ensalzar el hambre de elogios de tu alma. Y este bucle se puede instaurar en cualquier ámbito, si se diera el caso de que un día tienes todo lo que el año pasado podías anhelar para disponer de una buena vida. El diablo de la imaginación se pone en marcha y te dice, bueno, sí, está bien, pero ¿era esto? ¿Ya no hay nada más para mí? Nos ponemos inmediatamente a buscar ese algo mejor que vemos reflejado en la imaginación. Y empezamos a despreciar lo que ya hemos conseguido y de los que nos cansamos antes de haber empezado a disfrutarlo. Así pasa con los likes, ¿no? Que te dan ahorita con los celulares Nos pasa un poco también a nosotros aquí en la radio. Es decir, cuando estamos recibiendo mensajes y llamadas, no necesariamente de halago ni nada. Claro, se reciben con mucho gusto, pero la simple interacción, le comento a Chuchín, nos levanta el ánimo, nos pone de buen humor. Sabemos que nuestro trabajo tiene algo de valor en tanto que hay gente que está ocupando su tiempo, que podría ocuparlo en cualquier otra cosa, en estar escuchándonos, ¿no? Y eso también tiene un impacto también por ahí un poco en la vanidad, ¿no? Decir, bueno, pues sí sirve uno para algo. Y cuando no es así, cuando no llegan mensajes, entonces la imaginación empieza, híjole, ya no les gustó el programa, estoy muy aburrido, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mejor voy a cambiar. Y no llega Germán para levantar el rating del programa. En fin, pues así es la cosa. Nunca tiene uno bastante. Rebeca Boucher. ¿Cómo está Rebeca Boucher? Buen día. Gracias, Chuchi, por la hermosa melodía que acabamos de escuchar. Sí, yo hasta me la voy a apuntar, fíjate. Chris Botti. What a wonderful world. También recibimos mensajes de la familia de Reina Morales, lo cual le agradecemos mucho. Pero no acaba de abrir aquí el mensaje. ¿Quién sabe qué pasa? A ver, por acá, le abrimos por acá. Bueno, vamos entonces a qué. Adelante, Chu. Jamu bang yo, jangan yo, we, we yo, you we. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. En Boguasa se llama este intérprete o grupo, no sé. Tushanga. Tushanga. Pues ni modo, así dice. Toño Licea, saludo, bonito programa y espero ir a escuchar la música a la Iglesia de las Américas. Esta invitación que nos hizo el maestro Orville Paz, la Orquesta de Guitarras de Jalapa, va a dar un concierto el día de hoy en la Iglesia Emperatriz de las Américas, que está justamente ahí en la Avenida Américas, ahí por la Euro, ¿no? A las 7 de la noche. El concierto se titula La Rapsodia, una obra de Debussy para clarinete, solista y la orquesta de guitarras. Germán Martínez, ¿cómo va esa filu? Calor, hermano. No, muy bien, mira, sobre todo cuando uno tiene inyecciones de ánimo importantes como la que nos están dando los Pumas. Ah, yo pensé que ibas a hablar del respaldo que tienes de la universidad. Bueno, uno se siente muy bien cuando tiene el respaldo de una universidad, ¿no? Uy, pues ojalá que dure, porque si no... No, bueno. ¿De aquí a abril? ¿Qué pasa si no? Bien sabes que por nuestra raza habla el espíritu, ¿no? Eso. Y por mi fútbol hablan los Pumas. Ah, bueno, es que no habíamos hablado del gran triunfo del domingo, no. ¿Verdad? Además, cuando te ves arropado por esa inmensa bandera que salió en el pebetero, que ondea por del pebetero, sí. ¿No viste qué inmenso homenaje se le hizo a la afición? Mm. No, una maravilla. Lo malo es que hay malas noticias ahí en la UNAM. Tú andan grabando a las chavas en los baños. Ay, bueno, son cosas muy lamentables. Pero ¿sabes qué? Que dicen que hay un timbre ahí de emergencia. Ajá, en los, sí, baños, exacto, de las, exacto, chicas, exacto, ¿no? Exacto. Pero lo tocan... Y no funciona. Suena, sí, suena como 3 veces al día y nadie hace caso. El botón, bueno, de alerta. Perdón, sí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ni te quiero ensuciar tu entusiasmo universitario. No, pero son esas cosas lamentables que pero existen. Sí me pensé ahorita en eso. No, qué bueno, a mí me dio tanto gusto, a pesar de que no le voy a los... Bueno, estaba yo feliz, porque además grité en un centro comercial donde estaba yo viéndole en una pantallota, y grité todas mis fuerzas, pero atrás oí groserías, entonces me di cuenta que estaba yo entre americanistas y me cambié de televisión, al fin que había como 20. Te vamos a dar una mención honorífica. Por favor. Sí, claro. Pero además ya rompimos el mal fario. Ellos por ganarle al América. Y yo por irle a Pumas y que no perdiera Pumas. Está bien, está muy bien. Qué así bueno. Que además, ahí vamos. El Piojo odia a los Pumas, ¿eh? Cuando lo dirigía al Monterrey, se jugó la final contra Monterrey. Ajá. Pumas y los Pumas le ganaron. Cuando dirigía a los Tiburones, el Piojo dirigió a los Tiburones. Sí, sí, me y los llevó a segunda. Los mandó a segunda. Sí, me acuerdo. Los Pumas los golearon en ese momento. ¿Y ahora qué dijo? Oh, yo no sé qué tanto relajo, si en 13 partidos nos han ganado uno. Ahí ves la calidad moral de la gente. No, es una ¿qué calidad se puede esperar de un Piojo? Tiene la calidad moral de un Piojo, tal cual. A veces me cae bien y a veces me cae re gordo. No, bueno, son cosas que... Y bueno, me cae muy gordo por ahora más porque están en la América, pero... Sí, no, que llegó al lugar idóneo para él. Checan. Sí. Todo tipo de valores que manejan, checan perfecto. Pero bueno, es otro tema y lo que vengo a hablar es tú más sigue importante. Disfrutando de aquí al fin de semana. No, de aquí a... Porque van contra el León y... ¿Cómo va a estar? Se va a hacer buen partido. Sí. Y en León, además. No es en CU. ¿Eh? Va a ser en CU. Ah, en CU. Sí, ah, perfecto. No, esos son equipos a de veras. No, sí, el León, sí. Son equipos a de veras. Un León contra un Puma. Sí. Vamos a ver. Pero bueno, a lo que vengo, ¿no? A hablar de la editorial de la universidad. Oye, Mansu. voy a hablar de un libro que realmente es una maravilla. Porque nos habla del sentido de la vida. Se llama Porque venimos a este mundo a ayudarnos, construcción social de la persona y transmisión cultural entre los nahuas, que escribe Yuribia Velázquez Galindo, que es una coedición con la Universidad Iberoamericana y la Universidad Veracruzana. Mm. Ella Tiene más de 20 años trabajando en una comunidad de un municipio de la Sierra Norte de Puebla. Se llama Naupan, este lugar. Y pues bueno, y como buena antropóloga, empieza a investigar, empieza a trabajar con este grupo Nahua. Y acaba no solamente estudiando, investigando, sino también acaba siendo parte de esa vida, ¿no? Parte de esa vida de esa comunidad, donde encuentra valores que ya los tenemos completamente perdidos en esta sociedad. El valor principal del ser humano que llega a este mundo, que nace y que se construye a través de su familia, de sus amigos, de su trabajo, de su entorno, de la naturaleza, de todo. Y a veces olvidamos eso, que somos producto de este planeta y debemos de tener un respeto hacia ese planeta. ¿Qué es lo que ha imperado en ese momento? Pues, digamos, hace un momento hablábamos de la mentalidad del piojo, ¿no? La soberbia, el odio, sentirse superior a cualquiera. Los nahuas nos dicen, venimos a vivir aquí, venimos a ayudarnos entre nosotros, ¿no? Así como una mano tiene cinco dedos porque los cinco dedos son funcionales para un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, esa misión... Desde que nace un integrante del grupo Nahua, en este caso de la Sierra Norte de Puebla, es la función de protegerlos, todos lo protegen. Todos ayudan a construir a esa persona para bien de la comunidad. Y además construyéndolo de tal forma que tiene un respeto por el trabajo, por la naturaleza, por el campo, las cuestiones agrícolas, el sol, la luna, el viento, el agua, ¿no? Es otro mundo. Otro mundo, otra otro filosofía. Mundo. Uh-huh. Y entonces, ellos ahí, para muchos estarán ahí abandonados, arrinconados, marginados, sin ningún tipo de apoyos económicos, pero nos están dando una muestra filosófica de vida realmente importantísima. Y a través de muchos años, a pesar de todo lo que ha sucedido con los grupos indígenas, mantienen esa fortaleza de su espíritu. Entonces, ese trabajo lo hace Yuribia Velázquez, y lo asimila muy bien en su investigación y nos lo muestra con un gran trabajo que van realizando a través de la antropología, de la etnografía, ¿no? Es un muy buen libro, porque venimos a este mundo a ayudarnos. Yuribia Velázquez es del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues entonces comuníquense con nosotros a través de las redes que ya conocen o por teléfono y mañana haremos la rifa correspondiente. Esto abarca todo el ciclo de vida, desde que nace hasta que uno muere. Sabes que también el pensamiento es de que la muerte misma es otra parte de la vida. Y uh-huh. Entonces, si hiciste mucho bien en este mundo, dicen aquí los nahuas que te vas contento, te vas feliz y con la panza llena. Te vas uh-huh. con la barriga llena y corazón contento porque hiciste bien las cosas. Es otra forma de vivir. Qué padre. Otra forma de vivir de ese grupo Nahua, que es de la Sierra Norte de Puebla, pero que tiene mucha coincidencia con muchos poblados veracruzanos, por supuesto, ¿no? De la zona que luego ya a través de las regiones se van uniendo con los totonacos, ¿no? Con la zona papanteca, en fin, es una... Bueno, pues ya varias personas están anotando en la rifa, ¿eh? Ah, ya, perfecto, muy bien. Les va a encantar, ya sabía que iba a llamar mucho la atención. Les va a encantar, les va a encantar, muy bien. ¿Cuánto vale? Este libro, no revisé cuánto costaba. Bueno. Ahí, ahora sí te debo el precio, ¿no? Dice Javier Barria. Saludos, Javier Barria. Nomás los escucho regodearse por la derrota de mis águilas. Pero falta mucho y el que ría el último. Ese es un americanista que nos cae muy bien. ¿Verdad que sí hay excepciones? Nos cae bien. Hay excepciones. No una cosa que digas tú, híjole, pero sí nos cae bien. Simpático muchacho, ¿no? Saludos, un abrazo, mi querido Javier. Raúl Arias le va a la América, ¿no? Raúl Arias se me hace que era medio Villamelón. Enrique Reyes. Enrique Reyes, ¿cierto? Enrique Reyes sí es americanista. Es cierto, es cierto. De Hueso Colorado. Sí, sí. Y y todos estos que andan ahí con sus camisas amarillas. Que hasta lastiman, ¿no? ¿Son camisas? Son unas cosas ahí amarillas, sí, sí, o sea, sí. Muy fuertes que lastiman la vista. Son trapos, como les llaman. Trapos. Bueno, ¿trajiste tu tarea? Sí, por supuesto. colombianizando el sonido, ¿no? Aquí de Radio UV y la revista. Perfecto. Y aquí hay un programa, por cierto, de Colombia, sobre Colombia. Como recordamos, del 5 al 14 de abril será la FILU, y está muy cerca la FILU. Y en esta ocasión vamos a escuchar un grupo de salsa que es tremendo. Se llama Fruco y sus Tesos. Así se llaman, son de Medellín, de Colombia. Fruco se llama Julio Estrada, Rincón. Y él formó parte de varias agrupaciones, como los Corraleros de Majagual y muchos otros más, ¿no? Latin Brothers. Uh-huh. Entonces, él hizo esa agrupación que se llama Fruco y sus Tiesos. Tiesos quiere decir tieso de fuerte, es decir, los rudos del barrio. Ah. Esa es una transformación de la palabra rudo, ¿no? Ah. Y lo que vamos a escuchar es una pieza que es muy popular en el carnaval de Veracruz, que algunos piensan que es veracruzana, pero no, es colombiana, y se llama Cachondea. Ah, mira. Vamos a oírlo. Bueno. La Bueno, pues de esta manera muy sabrosa nos despedimos y agradecemos su atención, sus llamadas. Y pueden ustedes seguir comunicándose con nosotros a través de las redes sociales. Mañana haremos los comentarios correspondientes, la rifa del libro. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias. Hasta mañana, buen día. Y ahora déjame gozar.